desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Bienvenidos al programa número 540 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada mes les atrae. Todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar de uno de los conceptos difusos en astronomía, dado que estamos encontrando cada vez más exoplanetas. Una de las preguntas que surge, tal vez la principal, es si estos exoplanetas son habitables. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un planeta habitable o de la habitabilidad de un planeta? ¿Qué suposiciones hacemos? Al principio voy a analizar esto y, bueno, todas las implicaciones que conlleva, y luego me quisiera centrar en la habitabilidad humana, observando los mecanismos que podrían producir un planeta habitable para los humanos y todo lo que esto implicaría, claro, porque hablar de vida no necesariamente implica de seres humanos, mucho menos de vida inteligente. Entonces hay que empezar a aclarar estos conceptos para tener en claro lo que estamos buscando. Generalmente, habitabilidad se refiere a la capacidad de un cuerpo planetario para sustentar la vida. Y esto es con mucho el uso más frecuente del término, particularmente en la literatura de divulgación científica. Por ejemplo, la Luna Europa tiene depósitos de sulfato y eso indica que su superficie se está oxidando. Si los respiraderos hidrotermales en el océano subterráneo de esta luna son como los de la Tierra, liberarían gases reductores como el ácido sulfídrico y el metano. Una conexión entre estos dos proporcionaría un potencial electroquímico que la vida podría aprovechar. Y esto es bastante plausible pensar que el océano de Europa puede albergar vida, y si lo hace, ¿lo convertiría esto en una luna habitable? Si encontráramos metanógenos en el suelo de Marte, ¿se convierte Marte en un planeta habitable? Los rastros de fosfina recientes en las nubes de Venus apuntan a la posibilidad de que haya formas de vida allí. Pero si es así, ¿Venus ahora se consideraría habitable? Tenemos que ser más cuidadosos al definir entonces qué es un planeta habitable. Lo mejor que podemos hacer en este momento es comparar las propiedades conocidas de los planetas extrasolares con nuestra comprensión actual de la habitabilidad planetaria para determinar si un planeta extrasolar es potencialmente habitable. Por habitable me refiero a vida en un sentido similar al de la Tierra, en donde las condiciones de la superficie permiten la existencia de agua líquida, que es uno de los presuntos requisitos previos para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Y si bien puede haber otros mundos que podrían poseer entornos que podrían sustentar la vida, estos no serían mundos habitables similares a la Tierra del tipo que se consideran aquí. Según la visión que estamos proponiendo, un planeta habitable es, primero, un cuerpo que puede dar lugar a la vida. Pero ese tipo de vida es la vida tal como la conocemos, que es la vida que necesita un medio acuoso para evolucionar. Y, pero si la vida evolucionó en algún otro medio, por ejemplo el amoníaco, entonces esta sería la vida como no la conocemos. Y ese planeta, entonces, no sería clasificado como habitable. Pero esta no es la única restricción. El planeta también debe parecerse a la Tierra en el sentido de que las condiciones de su superficie permitan el agua líquida. Europa, entonces, quedaría excluida incluso si tuviera vida en sus océanos, ya que las condiciones de su superficie no permiten el agua líquida. Esta definición también implica que el planeta debe estar en la zona habitable, que se cree que es la zona de influencia de la estrella que permite la presencia de agua superficial en planetas similares a la Tierra. ¿Se ajustaría a su definición de habitable un mundo oceánico con un océano lleno de vida? ¿Sería habitable una supertierra con una atmósfera profunda de hidrógeno fuera de la zona habitable, pero con océanos y continentes, y una superficie templada a temperatura moderada? Pero en ningún momento estamos hablando de supervivencia humana como requisito, porque se habla de factores que han mantenido la Tierra habitable durante miles de millones de años. Y para los humanos podemos decir que la atmósfera de la Tierra solo ha sido respirable durante los últimos, digamos, 500 millones de años. Pero tenemos que notar lo difícil que es esto de definir la habitabilidad. Es una palabra que se maneja con muchas suposiciones no examinadas. Y puede parecer algo trivial, pero el estudio de la vida en otros mundos tiene muy pocos datos en los que confiar, por lo que las hipótesis se hacen mediante inferencia lógica y deducción. Y si esas definiciones son inexactas, deslizándose en significado a través de un proceso lógico, entonces es probable que se saquen condiciones inválidas. Y además, si la definición de habitable es la de un planeta en el que podría haber evolución de vida, ¿por qué incluir este conjunto arbitrario de exclusiones? La respuesta se vuelve obvia cuando uno empieza a leer algunos artículos de divulgación y qué se interpreta o qué interpreta el público del concepto de habitabilidad. Un planeta entonces se ve como habitable no solo porque alberga vida, sino como un planeta en el que la vida da lugar a condiciones que pueden ser habitables para los humanos. Ese es el concepto que manejan en general quienes leen noticias sobre mundos habitables. La suposición de que la vida conduce a la habitabilidad humana está fuertemente arraigada ya en nuestra experiencia histórica. Porque, por ejemplo, a principios del siglo XIX se sabía que se requería oxígeno para sobrevivir y las plantas producían ese oxígeno. Así que la idea de la vida y la habitabilidad humana es como que se entrelazaron. Además, nuestra experiencia de explorar la Tierra influyó fuertemente en nuestra percepción de otros planetas. Encontramos partes de la Tierra calientes, partes frías, otras húmedas, otras secas. O sea, los seres vivos primitivos, no obstante, estaban en casi todas partes y siempre se podía respirar el aire. Y esta mentalidad se trasladó a nuestra imaginación de los planetas. Serían como la Tierra, solo que algo diferentes. Así que, por ejemplo, autores como H.G. Wells, conocido por aplicar el rigor científico a sus historias, postulaba una atmósfera delgada pero respirable en nuestra Luna y en sus habitantes nativos, si los hubiera. Esto a pesar de que la falta de atmósfera en la Luna ya se conoce desde hace más de 100 años. Tal era nuestra mentalidad sobre otros cuerpos planetarios. Otros escritores, ya de antes de la Segunda Guerra Mundial, planteaban aventuras audaces en casi todos los cuerpos del sistema solar sin necesidad de trajes espaciales. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los años 60, consideraban tanto a Venus como a Marte retratados con atmósferas respirables. Marte generalmente como un planeta moribundo, según Ray Bradbury. Venus como un planeta tropical, por ejemplo, como lo consideraba Henley en una obra bastante conocida que se llama Entre planetas. Cuando los primeros resultados del Mariner 2 llegaron en 1962, mostrando que la superficie de Venus estaba lo suficientemente caliente como para asarnos, hubo una resistencia considerable en la comunidad científica para aceptar esto y mucha lucha para encontrar explicaciones alternativas. En 1965, el Mariner 4 sobrevoló Marte, mostrándonos un planeta que era una aproximación de la Luna llena de cráteres y borró nuestras últimas esperanzas de que las nuevas fronteras de nuestro sistema solar fueran algo parecido a una antigua frontera. Aplastados por lo que nos había proporcionado nuestro sistema solar en la realidad, nos volvimos hacia las estrellas. Nuestra búsqueda de vida ahora tiene dos frentes. La primera es una búsqueda de señales de civilizaciones tecnológicas que consideramos como una indicación bastante buena de la vida. Y el segundo es la búsqueda de biomarcadores en planetas extrasolares. Estamos buscando biomarcadores porque en un futuro cercano la caracterización de los planetas extrasolares será por espectros de masa, radio y atmosféricos. Así que, ya animados por nuestro conocimiento de los extremófilos, continuamos buscando signos de vida en los planetas y lunas de nuestro sistema solar, pero ahora está en lugares que no son ni remotamente habitables para los humanos. Si los parámetros para la búsqueda de vida tocan las condiciones de habitabilidad de los humanos, son puramente tangenciales. Esos dos elementos, una vez fusionados en ese pasado romántico en que creíamos que nuestros mundos del sistema solar eran habitables, se ha dado este último conocimiento de exploración, es que esos dos caminos están ya separados. Y esa divergencia ha llevado a un objetivo diferente, a un cambio de objetivos de la búsqueda de la vida. Ahora buscamos los principios básicos que gobiernan el surgimiento de la vida y bajo qué condiciones puede la vida evolucionar o permitir la panspermia, que término que significa el traslado de la vida de un mundo a otro, para los que no lo conocen. Y eso lleva al concepto de habitabilidad planetaria como algo secundario. La vida, una vez evolucionada en su forma unicelular, es resistente y adaptable, así que es probable que continúe hasta que haya un cambio realmente importante en el estado de un planeta. La habitabilidad es un parámetro de la continuidad de la vida entonces, y no de sus orígenes. Así que cuando se describen planetas, términos como potencial de vida o portador de vida, ya se van volviendo un poco más pertinentes. Ese último término, portador de vida, ahora comienza a usarse con preferencia por sobre la descripción de mundo habitable. Y si ahora miramos la otra bifurcación, la idea de habitabilidad cuando se aplica a los humanos, notamos que el término se ha usado de manera vaga ya desde el siglo XVII. Incluso la idea de zona habitable se planteó por primera vez en el siglo XIX, cuando decían que, para los propósitos de ese momento, se ampliaba la definición de un planeta habitable, o sea, un planeta en el que un gran número de personas podían vivir sin necesidad de una protección excesiva del entorno natural, según la época, en el sentido de que la población humana debe ser capaz de vivir allí sin depender de materiales extraídos de otros planetas. En otras palabras, un planeta habitable puede suplir todos los requisitos físicos de los seres humanos y proporcionar un entorno en el que las personas puedan vivir cómoda y agradablemente. Y ahí ya se notan ecos de la experiencia de asentamientos antiguos, en donde el asentamiento inicial se ejerce con tecnología mínima y viviendo en la Tierra. Digamos que hay un énfasis en la autosuficiencia. Es el típico lugar al que uno enviaría un arca, ¿no? Un barco arca. Pero se puede ver más la habitabilidad como una escala móvil sobre cuánta tecnología se necesita para sobrevivir y además tratar de vivir cómodamente. En algunas partes de la Tierra, por ejemplo, que lo conocemos bien, el nivel de tecnología necesario para sobrevivir es mínimo. Un refugio básico, ropa ligera y un par de chancletas harían ese trabajo. Vivir ya en el Polo Sur es una historia diferente. Ahí ya se debe tener una estación térmica y aislada para vivir. Y cuando uno se aventura afuera, necesita ropa muy aislante que cubra todo su cuerpo, gafas protectoras para evitar que los globos oculares se congelen. Pero si nos movemos a Marte, vamos a necesitar agregar protección contra la radiación y una atmósfera presurizada y respirable. Así que cuanto más hostil sea el entorno, más tecnología se necesitará. Sin embargo, podemos detallar cuidadosamente los requisitos específicos necesarios para cumplir con esta definición y son: en cuanto a temperatura, el planeta debe tener áreas sustanciales con temperaturas medias de entre 0 y 30 grados centígrados. Y eso no es solo para satisfacer las necesidades humanas de comodidad, sino también para permitir el crecimiento de cultivos y la crianza de animales. Además, las temperaturas estacionales no pueden ser demasiado extremas. En cuanto a la gravedad superficial, no más de 1.5G. En cuanto a la composición y presión atmosférica para los humanos, el límite inferior para el oxígeno es una presión de unos 100 milibares, por debajo de la cual se produce hipoxia. Y el límite superior es de unos 400 milibares, en los que se produce toxicidad por oxígeno, lo cual resulta en cosas como la ceguera con el tiempo. Así que para los gases inertes, existe una presión parcial por encima de la cual se puede producir la narcosis, y eso es proporcional al peso molecular de la molécula. Por ejemplo, el más importante de estos a considerar es el nitrógeno, que se vuelve narcótico por encima de una presión parcial de unos 2.3 bares. Y para el dióxido de carbono, el límite superior es de una presión parcial de 10 milibares, por encima del cual la acidosis conduce a problemas de salud a largo plazo y deterioro de rendimiento. La mayoría de los demás gases ya son venenosos en concentraciones bajas o muy bajas. Otros factores que se consideran es tener suficiente agua para los océanos, pero no suficiente como para ahogar el planeta. Suficiente luz, velocidades del viento que no sean excesivas o demasiada radioactividad, actividad volcánica o caída de meteoritos. En esa época, ya les repito, de la orden de la Segunda Guerra Mundial, se discutía la planetología general y cómo los parámetros estelares afectarían la habitabilidad, algo que ahora ya conocemos con mucho más detalle, y terminaban calculando la probabilidad de un planeta habitable alrededor de las estrellas más cercanas de una manera similar a la ecuación de Drake, ¿sí? Esa del SETI, ¿no? De la búsqueda de vida extraterrestre. Y notarán que esos requisitos enumerados tienen poca semejanza con los parámetros utilizados cuando se habla de habitabilidad con respecto a la vida. Los dos se han ido por caminos separados. Tomando lo que analizamos como base para examinar la habitabilidad de un planeta, veamos, de acuerdo con nuestro estado actual de conocimiento, cómo se han actualizado esas conclusiones. Y luego veremos cómo se podría producir un planeta habitable para los humanos y las consecuencias de estos mecanismos. Al calcular la probabilidad de que una estrella tenga un planeta habitable, se puede tomar una variante de la ecuación de Drake, decíamos. Por ejemplo, podríamos asignar un parámetro 0,95 para una estrella solitaria, 1 si no hay una estrella que interfiera, como en un sistema binario. Sabemos que hoy en día la mayoría de los sistemas estelares son múltiples, no sistemas únicos como en el caso de nuestro Sol. Si tomamos un parámetro como para que calcule que para estrellas alrededor de la masa solar hay un 5,4% de posibilidades de tener un planeta habitable. Vamos a hacer nada más que un resumen de los cálculos, ya que no es el objetivo principal de este análisis, pero algunas estimaciones, por ejemplo, consideran el número de estrellas con planetas, más o menos como ya se consideraba en la antigüedad. Otros necesitan ajustes, pero con muchos de los factores más importantes que determinan la probabilidad de que un planeta sea habitable para los humanos son aquellos que no se han considerado en profundidad. Desde los años 60 hemos aprendido mucho más sobre el ciclo, por ejemplo, carbonato-silicato y la circulación atmosférica de un planeta. El ciclo carbonato-silicato proporciona un ciclo de realimentación negativa más fuerte en un rango más amplio de insolación de lo que se pensaba en ese momento. También se ha demostrado que el transporte de calor atmosférico y oceánico funciona de manera más eficiente. Todo esto conduce a una valoración más positiva del rango de habitabilidad. Los planetas, por ejemplo, con grandes inclinaciones axiales y excentricidades que se habían excluido en ese momento, ahora se consideran potencialmente habitables. Y lo que es más importante, existe la posibilidad de que los planetas bloqueados por mareas alrededor de estrellas enanas M puedan ser habitables. O sea, siendo las estrellas enanas M las más comunes en la galaxia, esto hace una gran diferencia en la cantidad de planetas potencialmente habitables. Si un parámetro tiene en cuenta la masa del planeta, planetas con entre 0,4 y 2,35 masas terrestres podrían considerarse similares a la Tierra y capaces de retener atmósferas. Los planetas por debajo de 0,4 masas terrestres las perderían. Planetas por encima de 2,35 de masa terrestre conservarían sus atmósferas primordiales de hidrógeno y helio y se convertirían en lo que ahora llamamos supertierras. Eso da un rango de gravedades superficiales, suponiendo una composición similar a la de nuestro planeta, de entre 0,68 y 1,5 g, y eso significa que desde una perspectiva gravitacional, la mayor parte del rango está dentro de lo que la humanidad podría manejar. Se pone un límite superior de unos 1,25 g, según las mediciones de movilidad que se realizaron en esa época. Pero hoy en día hay mucha gente caminando con una vez y media su peso ideal y se puede mover perfectamente. Así que una gravedad un poco más alta no debería ser un factor limitante. Si uno quiere tomar un límite, digamos, llegando a los 1,5 g, se puede producir insuficiencia cardíaca a una edad temprana, una condición que sufren las personas aproximadamente de 2 metros aquí en la Tierra. O sea, si uno es una persona de unos 2 metros en un mundo de 1,5 g, el corazón está bombeando sangre equivalente a la de una persona de 2,7 metros. Y en ese caso, las personas de baja estatura tendrían una clara ventaja. Sin embargo, en definitiva, estos son los parámetros que se tomaron como referencia hace unos 50 años. Sin embargo, muchos de estos factores aún con pequeños cambios en la probabilidad, no hacen una gran diferencia en la frecuencia de los planetas habitables. Pero las grandes diferencias provienen de aquellos parámetros que no se consideraron. Por ejemplo, la cobertura de agua en un planeta podría determinar su habitabilidad, que es un parámetro que recientemente estamos comenzando a conocer. Por ejemplo, la presencia de agua está bien, pero sabemos por determinaciones de densidad de planetas del tamaño de la Tierra en tránsito que existe una posibilidad significativa de que un gran porcentaje de ellos queden excluidos debido a que están cubiertos por océanos profundos. Eso significaría que incluso si tuvieran atmósferas respirables, no cumplirían con los criterios de habitabilidad. Desde el punto de vista del análisis de las atmósferas, al considerar qué porcentaje de planetas similares a la Tierra podrían tener una atmósfera respirable, tenemos en cuenta que, como dijimos antes, tiene que tener oxígeno de entre 100 y 400 milibares, nitrógenos de al menos 2.3 bares, dióxido de carbono al menos de 10 milibares y sin gases venenosos, y nos ayuda una conexión natural de estos parámetros, porque, por ejemplo, el oxígeno sabemos que destruye la mayoría de los gases venenosos. El ciclo carbonato-silicato va a reducir el dióxido de carbono a niveles bajos. Notamos que Venus, por ejemplo, tiene nitrógeno suficiente. La Tierra tiene una reserva similar, pero la mayor parte está disuelta en los océanos o mineralizada en nitratos. Marte todavía tiene un rastro de 2,6% en volumen de su atmósfera primordial de nitrógeno. Y esto apunta a una cierta coherencia de los planetas terrestres con respecto a su reserva de nitrógeno. Sin embargo, las proporciones de oxígeno a nitrógeno varían de una estrella a otra, y conseguir el nivel de oxígeno dentro de los parámetros respirables es más problemático porque es un gas reactivo que desaparece con el tiempo. En principio se pueden ver dos vías que pueden conducir a una atmósfera respirable, una abiótica y otra biótica. En el frente abiótico existe un mecanismo robusto disponible para generar oxígeno. Si el planeta es lo suficientemente cálido como para tener cantidades significativas de vapor de agua en la atmósfera superior o tiene una atmósfera de vapor, entonces el proceso llamado fotólisis y el posterior escape de hidrógeno va a dar como resultado una acumulación de oxígeno. O sea, los planetas menos masivos que el rango similar a la Tierra pierden sus atmósferas. Los planetas más masivos retienen su hidrógeno primordial, lo que significa que cualquier oxígeno resultante de la fotólisis se va a recombinar para formar agua. Sin embargo, los planetas del tamaño intermedio pueden acumular oxígeno a través del escape de hidrógeno. La cantidad que se acumule va a depender del balance de producción y eliminación. La cantidad producida depende del vapor de agua estratosférico y de los niveles de radiación ultravioleta. Así que la tasa de eliminación va a estar determinada por tres procesos principales: el escape del oxígeno, que depende de la masa del planeta, la fuerza del campo magnético y la fuerza del viento de plasma de su estrella, la reacción química con gases reductores, que es proporcional al nivel de emisiones volcánicas, y la oxidación del regolito expuesto debido al vulcanismo y la meteorización, siendo este primero proporcional al nivel de vulcanismo y el segundo proporcional a la temperatura del planeta. Las atmósferas de oxígeno abiótico son probablemente de naturaleza transitoria durante periodos de tiempo geológico, pero me parece que se generaría suficiente oxígeno en varias etapas de la historia de un planeta similar a la Tierra. El primero es desde el momento en que la enana roja primaria de un planeta se desliza por la secuencia, digamos, del diagrama de Hess-Russell hasta alcanzar la posición en la secuencia principal. Y debido a la mayor luminosidad de la estrella en ese momento, un planeta similar a la Tierra destinado a la zona habitable va a pasar entre 100 y 1000 millones de años con una atmósfera de vapor. Los modelos que se han hecho indican que podría perder hasta varios océanos terrestres de agua a través de la fotólisis y la pérdida de hidrógeno. Y la pérdida de un océano terrestre se traduce en unos 300 bares de oxígeno, la mayor parte de los cuales, como en el caso de Venus, se acaban oxidando en la corteza. Sin embargo, si los diversos factores se equilibran, sería viable la habitabilidad de un planeta. Aunque es poco probable, pero hay muchas estrellas enanas rojas en nuestras galaxias, así que en alguna, tal vez, la condición de habitabilidad se dé. La generación de oxígeno a través de la fotólisis ocurre cada vez que un planeta similar a la Tierra tiene un alto nivel de pérdida de agua. O sea, se cree que Marte perdió un océano de agua correspondiente al 1,4% del océano de la Tierra al principio de su historia, lo que se traduce en una presión parcial de 4.2 bares de oxígeno, menos de un G. Y esa generación de oxígeno se habría producido durante un largo periodo, por lo que la presión parcial en un momento dado probablemente fue baja, pero la mineralogía de Marte de hace unos 4.000 millones de años era altamente oxidante, mientras que la superficie de la Tierra no se oxidó hasta hace unos 2.200 millones de años. Además, un planeta similar a la Tierra que sufriera un efecto invernadero descontrolado, como lo hizo Venus hace unos 2.000 millones de años, también experimentaría acumulación de oxígeno. Así que si la presencia de vida en la galaxia es escasa, entonces este mecanismo puede dar como resultado que más planetas tengan oxígeno en sus atmósferas que aquellas que lo obtienen a través de medios bióticos, por lo que las líneas de oxígeno, los espectros de la atmósfera de un planeta no serían una buena indicación de que albergan vida. Estamos familiarizados a través de las descripciones de la historia de la vida sobre cómo el proceso biótico conduce a una atmósfera respirable. Para enmarcar esto, vamos a hacer un experimento mental con un modelo en el que los planetas se vuelven habitables a razón de 1 por millón de estrellas a partir de hace unos 9.000 millones de años, una cifra arbitraria. Dado que la formación de estrellas en nuestra galaxia es de aproximadamente 1 por año, las tasas de formación de estrellas en realidad han variado con el tiempo, pero bueno, es un promedio de 1 por año lo que tomamos como base de este modelo mental, eso daría como resultado un total de 9.000 planetas que serán habitables para los humanos en algún momento de su vida. Es posible que haya muchos más planetas con vida que este, pero este modelo solo está interesado en lo que se vuelven habitables para los humanos. Así que si asumimos que estos planetas tienen una trayectoria evolutiva similar a la de la Tierra, entonces el 5% más joven de estos va a estar en la etapa prebiótica. Hasta hace unos 2.200 millones de años, la Tierra estuvo dominada por vida anaeróbica, así que el próximo 20% tendrá atmósferas anaeróbicas llenas de gases tóxicos. El sulfuro de hidrógeno en particular es letal, matando a 1.000 partes por millón. Los exploradores que fueran lo suficientemente intrépidos para vivir en mundos así tienen que vivir en hábitats sellados con esclusas de aire y andar por la superficie con trajes espaciales. Así que esto se puede considerar dentro de la definición de habitable, si uno se tiene que proteger tanto. Bueno, hace unos 2.200 millones de años en la Tierra, los aerobios fotosintéticos tomaron la delantera en la química de la Tierra y la superficie se oxidó con una atmósfera de 1 a 2% de oxígeno. Si su línea de tiempo es similar a la de la Tierra, entonces el 20% de estos planetas cumpliría esta condición. O sea, planetas que serían un lugar mucho más agradable para explorar. Los gases tóxicos así serían eliminados por el oxígeno. Probablemente podría andar uno con solo un suministro de oxígeno en la espalda alimentando un tubo en su nariz. Luego, hace unos 500 millones de años, la Tierra se volvió completamente habitable cuando la concentración de oxígeno cruzó el 15% y el aire se volvió respirable. Ese periodo representa un 5% de la muestra. Sin embargo, hay un efecto secundario en esto. Es que el oxígeno no es muy soluble en agua y las concentraciones disminuyen rápidamente con la distancia. Esa es la razón por la que las formas de vida macroscópicas de la edad precámbrica o sea, de más de 500 millones de años, eran formas de hojas planas o esponjas, las cuales brindan distancias de difusión cortas en todo el organismo. Sin embargo, una vez que fueron aumentando las concentraciones de oxígeno, las formas de vida podían desarrollar espesor y con el espesor podían desarrollar órganos como corazones y sistemas circulatorios que luego podían hacer circular un fluido oxigenado por todo su cuerpo. Una atmósfera respirable permite el desarrollo de vida macroscópica compleja y con el tiempo la vida macroscópica compleja da lugar al segundo efecto secundario de los niveles de oxígeno respirable, la sapiencia, la inteligencia. Esto a menudo se ha considerado una posibilidad rara, una combinación fortuita de circunstancias, y en la ecuación de Drake se le asigna un valor fraccionario bajo, pero la idea de que la vida inteligente es rara y única deriva de nuestro concepto histórico y religioso de que la humanidad es algo único y aparte del reino animal. Sin embargo, los estudios muestran un aumento constante de la encefalización a lo largo del tiempo y su aparición generalizada en diferentes filos y clases. Pulpos en los moluscos, loros y córvidos en las aves y delfines, elefantes y simios en los mamíferos. Se han encontrado niveles variables de señalización de comunicación en numerosas especies también. Por ejemplo, recientemente se descubrió que una manada de chimpancés tiene un vocabulario de 390 palabras construido mediante una combinación de gruñidos y chirridos en varias secuencias. Por lo tanto, parece que nuestra habilidad con el lenguaje es simplemente un desarrollo de las tendencias existentes en lugar de algo que surgió de la nada. Y el lenguaje es la representación abstracta de un objeto o una acción, por lo que la manipulación del lenguaje conduce al razonamiento abstracto de manera natural. La encefalización es una compensación entre el consumo de energía de las neuronas y los beneficios que producen en la aptitud reproductiva. Así que aumentar el número de neuronas en un organismo es fácil. Una simple mutación en las células precursoras que les permitan dividirse una vez más hará esto. Sin embargo, organizar esas neuronas adicionales en algo lo suficientemente útil como para justificar su costo metabólico adicional es mucho más difícil. Pero los aumentos en la complejidad neuronal pueden conducir a comportamientos más complejos, lo que puede aumentar la aptitud o permitir que la criatura colonice nuevos nichos. Y además, las neuronas con el tiempo fueron evolucionando para volverse más eficientes. Por ejemplo, las neuronas de los loros son más pequeñas y 3 veces más eficientes energéticamente que las humanas. Entonces, no solo aumenta la encefalización con el tiempo, sino que su compensación se mueve a su favor. Sin embargo, como cualquier aumento en la complejidad y sofisticación biológica, esto lleva un tiempo. Y esto apunta a la conclusión de que en los planetas habitables por humanos, la evolución de la sensibilidad no es tanto un caso de sí, sino de cuándo. Una atmósfera respirable para los humanos también es inflamable en la mayor parte de su rango, así que una buena proporción de estos seres inteligentes tendría acceso al fuego y eso permitiría desarrollar la tecnología de la fundición. Lo que implica el modelo utilizado es que el 50% de los planetas habitables ya habrán evolucionado en ellos formas de vida inteligentes y la mayoría de las cuales seguramente es capaz de desarrollar una cierta tecnología. Si uno se apoya en el argumento que se conoce como la ley de la universalidad, que establece que no importa en qué parte del universo uno se encuentre, las leyes funcionan de la misma manera, significaría que un planeta como la Tierra produciría en otros lugares también formas de vida inteligente. Hay un cierto elemento contingente en la evolución, por lo que el tiempo y las formas de vida resultantes no serían idénticas. Sin embargo, las amplias fuerzas impulsoras de la evolución producirían seguramente algo similar. Esto se puede ver en los muchos casos de evolución convergente que han ocurrido en la Tierra. ¿Cuán diferente de la Tierra debe ser un planeta antes de que deje de producir formas de vida inteligente? Es una cuestión de conjeturas, pero si estos cambios paralizan la evolución de las formas de vida inteligentes, es muy probable que paralicen también la formación de una atmósfera respirable. Lo que estas formas de vida inteligente le harían a su planeta a lo largo de los eones es una cuestión de especulación, pero si por alguna razón no surgiera la vida inteligente, entonces la vida compleja podría prosperar y el planeta sería habitable por otros 1.000.000.000 de años o más, dependiendo del tipo espectral de la estrella, antes que la creciente luminosidad de su estrella desencadene un efecto invernadero descontrolado. Esto significa que de los planetas que son habitables para los humanos en algún momento de su vida, aproximadamente del 15 al 25% serán habitables en un momento dado. Este límite superior asume que hay una alta proporción de ellos alrededor de estrellas de menor masa con vidas más largas. Sin embargo, si la vida inteligente se desarrolla en los planetas como una cuestión de rutina, entonces el modelo indica que por cada planeta habitable que tenemos ahora, un 5% del total, aproximadamente 10 planetas tuvieron formas de vida inteligente en algún momento de su historia. Y si la vida inteligente es un efecto secundario de la habitabilidad, entonces hay una correlación entre el número de planetas habitables y el número de civilizaciones tecnológicas extrasolares en nuestra galaxia. Entonces, en una inversión del orden habitual de las cosas, podemos estimar la cantidad de planetas habitables para los humanos a partir de la cantidad de civilizaciones alienígenas en la galaxia. El modelo que estuvimos usando apunta a que están dentro de un orden de magnitud uno del otro. Agregando el hecho de que no tenemos información sobre la evolución de la vida inteligente en planetas no habitables, entonces calcular el número de planetas habitables a partir de la evidencia de civilizaciones extraterrestres ya es un límite superior. Pero en el otro lado de la balanza está la cantidad de planetas que son habitables por medios abióticos. Los espectros atmosféricos planetarios dentro de las próximas dos décadas pueden darnos alguna indicación de esto. Sin embargo, podemos estimar que a partir de la falta de evidencia de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia, la cantidad de formas de vida tecnológicas es solo una, nosotros. Entonces, esto también apuntaría a la cantidad de planetas habitables en nuestra galaxia, siendo solo uno, la Tierra. Pero estos criterios no siempre son aceptados. La mentalidad general del campo de estudio de habitabilidad parece centrarse en encontrar las condiciones sobre las que surge la vida. Entonces, simplemente asume que la evolución conducirá automáticamente a un planeta que sea habitable para los humanos. Por supuesto, esto da mucho de especulación. Hemos aprendido mucho desde que comenzamos a explorar el concepto de habitabilidad, pero no parece que se haya reexaminado demasiado el tema. Tal vez ahora sea el momento de aplicar nuestras mentes a ello a la luz de los nuevos descubrimientos, ya que es cada vez más probable que podamos encontrar vida en algún mundo de nuestro sistema solar o de alguna de nuestras estrellas vecinas. Pasamos al primer tema musical y en un momento más regresamos en Desde el Sur explorando el cosmos. Quedan en manos de la selección de Daniel Migueles. Thank you. Cuando analizamos las posibilidades de existencia de vida en un planeta, consideramos varios elementos biológicos y químicos, así como también la zona de habitabilidad de cada planeta. Y a cada uno de estos elementos les asignamos una probabilidad de que tengan los valores y las condiciones correctas para poder albergar vida. Pero sin lugar a dudas, el elemento que más nos gustaría determinar es la probabilidad de la existencia de vida inteligente. Y, a juzgar por nuestra propia historia, la vida inteligente puede ser muy reciente o haber ya desaparecido de un planeta. Todo es cuestión de tiempos. Y de tiempos muy pero muy cortos en la escala en que se mueven los planetas, los soles y el universo entero. Somos tan fugaces. La vida parece ser muy fugaz. Y la vida inteligente, más fugaz aún. Podemos estar analizando un planeta en donde la vida pasó hace ya mucho tiempo y ya no quedan rastros. En ese planeta, de ese pasaje de la vida. Un paso de la vida también es un tema de Kitaro, de su disco Dream, del año 1992. En este disco, el concepto que da nombre al disco, un sueño, se transforma en un prisma a través de donde todas las cosas adquieren otra dimensión, otra importancia. Los bosques, las islas, la mujer, las cosas que nos hacen únicos como especies, tales como los acuerdos humanos, el canto, la capacidad de componer sinfonías o, todo lo contrario, el silencio. Como intentando decirnos que cuando la vida sueña, sueña con nosotros. A Passage of Life. Thank you. cuando andamos un poco en la historia de la ciencia, cada tanto aparecen cosas que realmente nos sorprenden, como las que voy a contarles ahora. Todos conocemos la famosa historia de cómo Jocelyn Bell Burnell descubrió los púlsares en 1967 como estudiante de posgrado en la Universidad de Cambridge, y el debate de larga data sobre si debería haber compartido el premio Nobel otorgado a su supervisor, Anthony Hewish. Pero aparentemente un sargento del personal de la Fuerza Aérea que manejaba una estación de radar de alerta temprana en Alaska podría decirse que se le adelantó a Bell Burnell. ¿Por qué? Bueno, simplemente es una historia que no se pudo hacer pública hasta 2007, después de que el instrumento fue dado de baja. Nature, la revista, informó la historia en ese momento, pero definitivamente nadie le dio importancia y probablemente no fueron los únicos. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran rápidamente y crean emisiones pulsadas a medida que sus campos magnéticos cruzan la línea de visión con la Tierra. Cada vez que una estrella masiva se queda sin combustible, explota en una supernova. Si supera cierto umbral de masa, se convierte en un agujero negro. Por debajo de ese umbral, se convierte en una estrella de neutrones ultradensa. Los púlsares son inusuales porque giran rápidamente y tienen campos magnéticos muy poderosos, por lo que emiten haces de luz de muy alta energía. La rotación de la estrella hace que parezca que esos rayos se encienden y apagan como un faro cósmico. Bell Burnell estaba monitoreando el nuevo radiotelescopio en el Observatorio de Radioastronomía Mueller, revisando montones y montones de registros de papel para buscar anomalías inusuales en los picos de datos que representan las ondas galácticas de radio que entran en nuestro planeta. 3 semanas después, un 6 de agosto, detectó una débil señal proveniente de un área particular del cielo que desapareció y luego reapareció en intervalos de 1.34 segundos. El equipo descartó rápidamente cualquier fuente natural conocida u otro tipo de interferencia. Ella y Hewish incluso bromearon diciendo que podría ser una señal de una civilización alienígena, llamándola LGM-1, Pequeños Hombres Verdes, ¿no? LGM. Luego, justo antes de Navidad, Bell Burnell detectó otra señal proveniente de una parte diferente del cielo, esta vez llegando cada 1.25 segundos. Encontró 2 señales más justo después de las vacaciones, también de diferentes partes del cielo. Bueno, claramente ese era un nuevo tipo de estrella, nada que ver con alienígenas. Ella y Hewish los llamaron púlsares. Todos reconocieron que se trataba de un descubrimiento trascendental. A fines de 1968, los astrónomos habían descubierto docenas de púlsares más, y el descubrimiento les dio una nueva herramienta e invaluable para explorar el universo. Más recientemente, detectando ese zumbido del fondo de ondas gravitacionales del universo. Ahora hay más de 1000 púlsares conocidos. Pero sin el conocimiento de los astrónomos, a principios de ese mismo año, un sargento de la Fuerza Aérea llamado Charles Schisler había notado una señal débil en su alcance de radar en la estación de la Fuerza Aérea Clear de Alaska. Siguió reapareciendo semana tras semana durante todo el verano y un día notó que la señal apareció 4 minutos antes que el día anterior. Schisler había sido un navegante de B-47 y concluyó correctamente que la señal luminosa debe ser algún tipo de estrella, ya que sabía que las estrellas salen 4 minutos antes cada noche cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Schisler pudo calcular la posición aproximada de la fuente de la señal en el cielo, que era la nebulosa del cangrejo, e incluso compartió su descubrimiento con un astrónomo de la Universidad de Alaska, en Fairbanks. Schisler pasó a registrar alrededor de una docena de fuentes de radio que probablemente sean púlsares, aunque admitió que no tenía idea de lo que había observado hasta que escuchó las noticias sobre el descubrimiento oficial. En definitiva, resultó ser una persona muy observadora. Desafortunadamente, esa información fue clasificada y Schisler no pudo revelar su trabajo hasta que se desmanteló la estación Clear. Según Bell Burnell, además de Schisler, hubo otros que detectaron evidencia de púlsares sin darse cuenta de que podrían ser significativos, incluida una mujer que visitó el observatorio de la Universidad de Chicago en la década de los 50, quien mencionó una señal de luz pulsante que emanaba de la nebulosa del cangrejo, pero a la que nadie le creyó. Los astrónomos descartaron directamente la historia de la mujer. Nada de esto cambia la importancia del logro de Bell Burnell y Hewitt, ya que fueron los primeros en concluir que estaban observando pulsos coherentes, la firma reveladora de un pulsar de radio, pero aún así habría sido un dato de observación útil para los astrónomos. Schisler dijo que ojalá hubiera tenido una forma de comunicarse con la comunidad científica en ese momento para dar a conocer su descubrimiento. Y otra historia de una heroína. ¿Ustedes escucharon la noticia de que hace poco se perdió la comunicación con la mítica Voyager 2? Sí, fue una historia bastante conocida en los medios, pero lo que fue más asombroso es que ese contacto con la nave se pudo recuperar. Y la heroína se llama Susan Dodd, la gerente del proyecto de la misión interestelar Voyager de la NASA. Las naves espaciales gemelas que ustedes sabrán, Voyager 1 y Voyager 2, son realmente míticas, como dije recién, en la historia de la exploración espacial. Y para Susan Dodd fue una especie de amor a primera vista, un amor verdadero, amor por estos antiguos exploradores interestelares que se lanzaron con 2 semanas de diferencia allá por 1977 y que ese amor se ha mantenido a lo largo de los años. Comenzó a trabajar en la misión Voyager en 1984, poco después de graduarse de la universidad, antes de ir a trabajar a otros proyectos de la NASA, como la misión de investigación espacial Cassini-Huygens. Después, en 2010, regresó al lugar donde había comenzado su carrera para asumir su rol actual. Para entonces, las naves espaciales gemelas, cada una equipada con una variedad de instrumentos, incluida cámara de televisión, sensores infrarrojos y ultravioleta, sensores de rayos cósmicos y partículas cargadas, así como un disco enchapado en oro que contiene los sonidos e imágenes seleccionadas para representar la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra a cualquier persona o cosa que pudiera encontrarlos, habían completado hacía mucho tiempo su misión principal de realizar estudios detallados de Júpiter y Saturno y se habían movido mucho más allá de los planetas exteriores. El 25 de agosto de 2012, la Voyager 1 hizo la entrada histórica en el espacio interestelar, en donde el flujo constante de material y el campo magnético del Sol dejan de afectar su entorno. 6 años después, la Voyager 2 logró el mismo hito. En los años transcurridos desde entonces, las dos naves espaciales han seguido explorando el universo y transmitiendo la información que recopilan sobre las cosas, como el campo magnético interestelar y los rayos cósmicos, de regreso a la Tierra a través de la Deep Space Network, el trío de antenas de radios gigantes de la NASA ubicados equidistantes en todo el mundo, que apoyan misiones de naves espaciales interplanetarias. Pero el 21 de julio pasado, la NASA perdió repentinamente el contacto con la Voyager 2. Y el problema fue diagnosticado rápidamente, porque para hacer un ajuste muy fino a la antena de la Voyager 2, para que apuntara más cerca de la Tierra, los controladores de vuelo habían creado un comando preciso para enviar a la nave espacial. Y tras la revisión, se dieron cuenta de que ese comando fue transmitido con un parámetro incorrecto. Entonces, reconstruyeron el comando con los parámetros correctos, pero lo que sucedió es que accidentalmente enviaron la versión anterior del comando, no la actualizada. Y eso hizo que las antenas de la Voyager 2 apuntaran a 2 grados de la Tierra, cortando toda comunicación con los controladores de vuelo. Aunque Susan Dodd confiaba en que el contacto con la Voyager 2 se habría restablecido a mediados de octubre, cuando la nave espacial debía realinearse automáticamente con la Tierra usando el Sol y Canopus, la segunda estrella más brillante del cielo nocturno, para quienes no lo saben, ella no quería confiar en esta función de protección incorporada y tampoco quería esperar 3 meses para recibir el siguiente lote de datos científicos que la nave había estado recopilando mientras tanto. Así que ella y sus colegas, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional, comenzaron a hacer todo lo posible, por muy baja que fuera la probabilidad de éxito, para restaurar manualmente el contacto con la nave que estaba a más de 19.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y atravesando el espacio profundo a una velocidad de más de 56.000 kilómetros por hora. Fue crítico para este objetivo tan ambicioso el complejo de comunicación del espacio profundo de Canberra, que es una de las 3 instalaciones que forman la Deep Space Network, que al igual que las otras 2 instalaciones, en Madrid y en California, está dominada por un plato de antenas gigante, que es conocida esta en particular como la de Deep Space Station 43, la antena parabólica de Canberra, que tiene una superficie reflectora formada por más de 1.200 paneles de aluminio y mide 70 metros de diámetro, lo que la convierte en la antena parabólica orientable más grande del hemisferio sur. Y ahora también es la única antena en el Deep Space Network que puede comunicarse con la Voyager 2. Después del encuentro de la Voyager 2 con Neptuno en 1989, se dirigió hacia el sur, fuera de la eclíptica planetaria, y ahora está tan al sur que nuestras estaciones hermanas en el hemisferio norte no pueden verla porque la Tierra está en el camino. Entonces, desde 2002 ha sido exclusivamente del sur, de Canberra. Se encuentra bien a tiro. La primera parte del gran plan para reconectarse con la Voyager 2 implicó usar la estación de espacio profundo 43 para escuchar cualquier susurro de su señal portadora, ese latido de corazón de la nave espacial. Y de manera prometedora, los científicos del complejo de comunicación de espacio profundo de Canberra detectaron una débil señal que se parecía a la de la Voyager 2. Para verificarla, escucharon profundamente los sonidos del espacio profundo por segunda vez, detectaron ese mismo susurro que antes y después de procesar los datos para eliminar algo así como todo el correo basura del universo, ¿no?, desde el ruido que llega con la señal, los científicos en Australia se los enviaron a Susan Dodd y su equipo en los Estados Unidos para el análisis, que confirmó que la señal efectivamente provenía de la Voyager 2. Después de esto, los científicos del complejo de comunicaciones de Canberra transmitieron los comandos correctos a la Voyager 2. Esa transmisión fue aproximadamente un 250% más fuerte que las normales para aumentar las posibilidades de que las antenas de la nave espacial la detecten. En realidad, esa transmisión contenía un único comando, que era: reorienta tus antenas de regreso a la Tierra. Siguió una larga espera. Debido a lo lejos que está la Voyager 2 de nuestro planeta, la transmisión tarda 18 horas y media en llegar a ella y otras 18 horas y media para que los científicos supieran si había respondido a los comandos. No tenían mucha confianza, pero después de 37 horas de nervios, llegó una señal. No había duda de dónde había venido. Se estableció el contacto con esta nave espacial perdida. Hubo aplausos, felicitaciones en la sala de control y fue literalmente como si la Voyager 2 nunca hubiera estado afuera y todo volvió a la normalidad. Dodd Dice que su equipo en la NASA está realizando una investigación exhaustiva del incidente para ayudar a garantizar que algo así no vuelva a suceder. Pero ella sabe que eventualmente la fuente de energía de plutonio de las dos naves espaciales gemelas que tanto ama eventualmente se agotará y el contacto con ellas en algún momento se perderá para siempre. Pasamos a otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y en minutos regresamos con la última parte de Desde el Sur, explorando el cosmos. Cuando escuchamos la palabra púlsares, para aquellos a los que nos gusta la astronomía, la ciencia y la música instrumental, tenemos una cita obligada: el disco Albedo 0.39 de Evangelis. Es un disco editado en 1976, que desde el nombre mismo nos remite a conceptos astronómicos, y donde cada tema tiene una arista astronómica. Es una parada obligada de toda la discografía de Evangelis y al mismo tiempo un disco pionero de la música electrónica. Fue una jugada arriesgada para la industria discográfica y una evolución musical lógica para esta leyenda griega que nos dejó hace ya algunos años. En este tema obligado, cuando hablamos de púlsares, el tema se encarga de explicarnos la increíble violencia y regularidad de esta estrella, y donde además, a medida que pasa el tiempo, la fuerza y la violencia aumentan hasta llegar a niveles épicos. Pulsar. We'll be right back. ¿El universo estaba vacío antes del Big Bang? Cuando se trata del universo físico, la noción de nada puede ser realmente posible solo en teoría, pero no en la práctica. Tal como vemos en el universo hoy, parece estar lleno de cosas. Materia, radiación, antimateria, neutrinos, incluso materia y energía oscuras. A pesar de que no conocemos realmente la naturaleza última y fundamental de estas dos. Sin embargo, incluso si elimináramos cada cuanto de energía de alguna manera del universo, por completo, no nos quedaríamos con un universo vacío. No importa cuánto le saques, el universo siempre generará nuevas formas de energía. ¿Cómo es esto posible? Es como si el universo mismo no entendiera nuestra idea de nada en absoluto. Si elimináramos todos los cuantos de energía de nuestro universo, dejando solo espacio vacío, inmediatamente esperaríamos que el universo estuviera en el cero absoluto, sin partículas energéticas por ningún lado. Sin embargo, eso no es el caso. No importa cuán vacío hagamos artificialmente el universo en expansión, el hecho de que se esté expandiendo aún generaría radiación de manera espontánea e inevitable. Incluso en un futuro arbitrariamente lejano, o mucho antes del Big Bang, el universo nunca estaría realmente vacío. Vamos a ver el porqué. Hoy en día, aquí en nuestro universo, está muy claro que el espacio no está vacío. En cualquier dirección que miremos, vemos estrellas, gas, polvo, otras galaxias, cúmulos de galaxias, cuásares, partículas cósmicas de alta energía como rayos cósmicos y radiación, tanto de la luz de las estrellas como del propio Big Bang. Si tuviéramos mejores ojos, es decir, herramientas superiores de detección a nuestra disposición, también podríamos detectar las señales que sabemos que deberían estar ahí, pero que no pueden detectarse con la tecnología actual. Veríamos ondas gravitacionales de cada masa que se acelera a través de un campo gravitacional cambiante, veríamos lo que sea responsable de la materia oscura, en lugar de simplemente sus efectos gravitacionales, y veríamos agujeros negros, tanto activos como inactivos, en lugar de simplemente los que emiten las mayores cantidades de radiación. Todo lo que vemos no ocurre simplemente en un universo estático, sino más bien en un universo que evoluciona con el tiempo. Lo que es particularmente interesante desde el punto de vista físico es cómo está evolucionando nuestro universo. A escala global, el tejido de nuestro universo, el espacio-tiempo, está en proceso de expansión. Es decir, si uno coloca dos puntos bien separados en el espacio-tiempo, va a encontrar que la distancia adecuada medida por un observador en uno de los puntos, entre esos puntos, el tiempo de viaje de la luz entre esos puntos y la longitud de onda de la luz que viaja de un punto a otro, todo va a aumentar con el tiempo. El universo no solo se expande, sino que al mismo tiempo se enfría como resultado de la expansión. A medida que la luz cambia a longitudes de onda más largas, también cambia hacia energías más bajas y temperaturas más frías. O sea, el universo era más caliente en el pasado y será aún más frío en el futuro. Y a través de todo esto, los objetos con masa y o energía en el universo gravitan, agrupándose para formar una gran red cósmica. Si de alguna manera pudiéramos eliminar todo, toda la materia, toda la radiación, ¿cada cuánto de energía, qué quedaría? En cierto sentido, simplemente tendríamos el espacio vacío, aún en expansión, aún con las leyes de la física intactas y aún con la incapacidad de escapar de los campos cuánticos que impregnan el universo. Eso es lo más cerca que uno puede estar físicamente de un verdadero estado de nada. Y sin embargo, todavía esta nada tiene reglas físicas que debe obedecer. Para un físico de este universo, eliminar cualquier otra cosa creará un estado no físico que ya no describe el cosmos que habitamos. Eso significa que, en particular, que lo que hoy percibimos como energía oscura todavía existiría en este universo de la nada que estamos imaginando. En teoría, se pueden tomar todos los campos cuánticos del universo y ponerlos en su configuración de menor energía. Si hacemos esto, alcanzaremos lo que llamamos la energía del punto cero del espacio, lo que significa que nunca más energía podrá ser extraída de él y utilizada para realizar algún tipo de trabajo mecánico. En un universo con energía oscura, una constante cosmológica o la energía del punto cero de los campos cuánticos, no hay razón para inferir que la energía del punto cero sería en realidad cero. De hecho, en nuestro universo se observa que tiene un valor finito pero positivo, un valor que corresponde a una densidad de energía de aproximadamente 1 GeV, aproximadamente la energía de la masa en reposo de un protón, por metro cúbico de espacio. Por supuesto, se trata de una cantidad tremendamente pequeña de energía. Si tomáramos la energía inherente a un solo cuerpo humano, en gran parte procedente de la masa de sus átomos, y se distribuyera para que tuviera la misma densidad de energía que la del punto cero del espacio, descubriríamos que ocupa tanto espacio como una esfera que tenga aproximadamente el volumen del Sol. En un futuro muy lejano, dentro de muchos años, el universo se comportará como si esta energía de punto cero fuera lo único que quedara en su interior. Todas las estrellas se apagarán, los cadáveres de estas estrellas irradiarán todo su calor y se enfriarán hasta el cero absoluto. Los restos estelares interactuarán gravitacionalmente, expulsando a la mayoría de los objetos al espacio intergaláctico, mientras que los pocos agujeros negros restantes crecerán hasta alcanzar tamaños enormes. Con el tiempo, incluso ellos se descompondrán debido a la radiación de Hawking. Y ahí, en donde la historia se vuelve realmente interesante. La idea de que los agujeros negros se desintegran podría recordarse con razón como la contribución más importante de Stephen Hawking a la ciencia, pero contiene algunas lecciones importantes que van mucho más allá de los agujeros negros. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que los agujeros negros tienen lo que se llama un horizonte de sucesos, una región donde una vez que algo de nuestro universo cruza esta superficie imaginaria, ya no podemos recibir señales de él. Normalmente pensamos en los agujeros negros como el volumen dentro del horizonte de sucesos, la región de la que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Pero si le das suficiente tiempo, esos agujeros negros se evaporarán por completo. ¿Por qué se evaporan estos agujeros negros? Porque irradian energía. Y esa energía se extrae de la masa del agujero negro, convirtiendo la masa en energía mediante la ecuación E igual a mc cuadrado de Einstein. Cerca del horizonte de sucesos, el espacio tiene una curvatura más marcada. Más lejos del horizonte de sucesos es menos curvo. Y esa diferencia de curvatura corresponde a un desacuerdo sobre cuál es la energía del punto cero en ese espacio. Alguien cercano al horizonte de sucesos va a ver que su espacio vacío es diferente del espacio vacío de alguien más lejano. Y eso es un problema, porque los campos cuánticos, al menos tal como los entendemos, son continuos y ocupan todo el espacio. La clave a tener en cuenta es que si estás en algún lugar fuera del horizonte de eventos, hay al menos un camino posible que la luz podría tomar para viajar a cualquier otro lugar que también esté fuera del horizonte de eventos. La diferencia de la energía del punto cero del espacio entre esas dos ubicaciones nos dice, como se dedujo por primera vez en el artículo de Hawking en 1974, que la radiación será emitida desde la región alrededor del agujero negro, donde el espacio está más curvado. La presencia del horizonte de sucesos del agujero negro es una característica importante, ya que significa que la energía necesaria para producir la radiación alrededor de ese agujero negro debe provenir de la masa, según la ecuación de igual a mc cuadrado de Einstein, del propio agujero negro. Aunque algunos han argumentado de manera convincente que puede ser posible producir esta radiación sin un horizonte de sucesos. Y además, el espectro de radiación es un cuerpo negro perfecto cuya temperatura está determinada por la masa del agujero negro. Las masas más bajas son más calientes y más pesadas, y las masas más altas son más frías. El universo en expansión, por supuesto, no tiene horizonte de sucesos porque no es un agujero negro. Sin embargo, tiene algo análogo, un horizonte cósmico. Si estás ubicado en cualquier lugar del espacio-tiempo y consideras a un observador en otro lugar del espacio-tiempo, uno inmediatamente pensaría, debe haber al menos un camino posible que la luz pueda tomar y que me conecte con ese otro observador. Pero en un universo en expansión, eso no es necesariamente cierto. Deben estar ubicados lo suficientemente cerca uno del otro para que la expansión del espacio-tiempo entre esos dos puntos no impida que la luz emitida llegue alguna vez. En nuestro universo actual eso corresponde a una distancia de aproximadamente 18.000 millones de años luz. Si emitiéramos luz ahora mismo, cualquier observador a 18.000 millones de años luz de nosotros podría eventualmente recibirla. Nadie más lejos nunca lo haría debido a la continua expansión del universo. Podemos ver más lejos, porque muchas fuentes de luz fueron emitidas hace mucho tiempo. La primera luz que nos esté llegando ahora mismo, 13.800 millones de años después del Big Bang, procede de un punto que actualmente se encuentra a unos 46.000 millones de años luz de distancia. Si estuviéramos dispuestos a esperar una eternidad, eventualmente recibiríamos la luz de objetos que actualmente se encuentran a unos 61.000 millones de años luz. Y ese es el límite máximo. Desde el punto de vista de cualquier observador, existe este horizonte cosmológico, que es un punto más allá del cual la comunicación es imposible, ya que la expansión del espacio impedirá que los observadores en esos lugares intercambien señales más allá de un determinado momento. Y así, como la existencia del horizonte de sucesos de un agujero negro da como resultado la creación de radiación de Hawking, la existencia de un horizonte cosmológico también debe, si se quieren obedecer las mismas leyes de la física, crear una radiación. En ese caso, la predicción es que el universo estará lleno de radiación de energía extraordinariamente baja, cuya longitud de onda es, en promedio, de un tamaño comparable al horizonte cósmico. Eso se traduce en una temperatura de 10 a la menos 30 grados Kelvin, 30 órdenes de magnitud más débil que el actual fondo cósmico de microondas. A medida que el universo continúe expandiéndose y enfriándose, llegará el momento en un futuro lejano en el que esta radiación se volverá dominante sobre todas las demás formas de materia y radiación dentro del universo, y solo la energía oscura seguirá siendo el componente dominante. Pero hay otro momento en el universo, no en el futuro, sino en un pasado distante, en el que el universo también estuvo dominado por algo más que materia y radiación. Y fue durante la inflación cósmica. Antes de que ocurriera el Big Bang, nuestro universo se estaba expandiendo a un ritmo enorme e implacable. En lugar de estar dominado por la materia y la radiación, nuestro cosmos estaba dominado por el campo de energía de la inflación, igual que la energía oscura actual, pero a muchos órdenes de magnitud mayor en fuerza y velocidad de expansión. Aunque la inflación estira el universo y expande las partículas preexistentes, alejándolas entre sí, eso no significa necesariamente que la temperatura se acerque y se aproxime asintóticamente al cero absoluto en poco tiempo. En cambio, esta radiación inducida por la expansión, como consecuencia del horizonte cosmológico, debería alcanzar su punto máximo en longitudes de ondas infrarrojas, correspondientes a una temperatura de aproximadamente 100 Kelvin, o lo suficientemente caliente como para hervir nitrógeno líquido. Lo que esto significa es que si alguna vez uno quisiera enfriar el universo hasta el cero absoluto, se necesitaría detener su expansión por completo. Y mientras el tejido del espacio tenga una cantidad intrínseca de energía distinta de cero, se expandirá. Y mientras el universo se expanda incesantemente, habrá regiones separadas por una distancia tan grande que la luz, por mucho que esperemos, no podrá llegar de un punto al otro. Y mientras ciertas regiones sean inalcanzables, tendremos un horizonte cosmológico en nuestro universo y un baño de radiación térmica de baja energía que nunca podrá eliminarse. Lo que aún se está por determinar es si, al igual que la radiación de Hawking significa que los agujeros negros eventualmente se evaporarán, esta forma de radiación cósmica hará que la energía oscura de nuestro universo también se desintegre. No importa cuán claramente en nuestra mente seamos capaces de imaginar un universo vacío, sin nada en él, esa imagen simplemente no se ajusta a la realidad. Insistir en que las leyes de la física siguen siendo válidas es suficiente para acabar con la idea de un universo verdaderamente vacío. Y mientras exista energía en su interior, incluso la energía del punto cero del vacío cuántico es suficiente, siempre habrá alguna forma de radiación que nunca podrá eliminarse. El universo nunca ha estado completamente vacío. Y mientras la energía oscura no se desintegre por completo, tampoco lo estará nunca. Ricardo nos acaba de contar que si elimináramos todos los cuantos de energía de nuestro universo, dejando solo espacio vacío, inmediatamente esperaríamos que el universo estuviera en el cero absoluto, sin partículas energéticas por ningún lado. Sin embargo, ese no es el caso en absoluto. No importa cuán vacío hagamos artificialmente el universo en expansión, el hecho de que se esté expandiendo aún generaría radiación de manera espontánea e inevitable. Musicalmente, tampoco podemos explicar la nada, el vacío, sin agregarle algo. Este es el caso del tema Campos Vacíos, que pertenece al disco Petals on the Path de Otmar Liebert y Luna Negra, editado en el 2010. ¿Cómo explicar la frase, el sentimiento, al ver un campo vacío, sin que, para hacerlo, tengamos que agregarle algo? Es curioso, pero para explicar la nada, el vacío, hace falta agregarle algo. Palabras, ritmos, sensaciones. Empty Fields. hasta que llegamos con el programa número 540 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, al final de cada programa, nuestras vías de contacto son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook, que es Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. Además de estar en iVoox y en Spotify, en radios online pueden encontrarnos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde si viven en la zona de Olivos y Martínez. Almacenamos también nuestro podcast en archive.org si quieren más calidad, para lo cual no tienen más que entrar a nuestro blog, en donde publicamos cada mes el enlace para poder descargarlo o escucharlo online. Además, colocamos las transcripciones en la página riquefsanchez.wordpress.com. También tienen formas de colaborar con nosotros a través de Patreon, que nos ayuda muchísimo a avanzar con nuestro programa. Y si quieren o prefieren PayPal, no tienen más que escribirme a alguno de mis correos privados para solicitar la dirección para realizar algún aporte. Que en estos momentos que estamos en la economía argentina nos vendría muy, pero muy, muy bien. Y siempre aprovechamos para agradecer a quienes están colaborando. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo mes, cuando les traeremos nuevamente más información sobre tecnología, ciencias del espacio y ciencia en general, y los consejos de siempre. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Okay.